Bien, pues como acaban de escuchar, amigos oyentes, arrancamos aquí una nueva edición de nuestro espacio Hablando de Laredo, un programa en el que los miembros de la Corporación Municipal Pejina nos visitan por turnos para hablar un poquito de la actualidad local. Es lo que vamos a hacer durante los próximos minutos, pero hoy pues les tengo que aclarar que este espacio es en formato grabado. Bueno, vamos a saludar primero a nuestras invitadas, a Carmen García. Carmen, hola, buenas tardes. Y a Adelia Melero. Adelia, hola, buenas tardes. Representantes de Si Se Puede Laredo, miembros integrantes del grupo Si Se Puede Laredo en la Corporación Pejina, que por cuestiones de agenda os iba a ser imposible estar aquí en directo el día de emisión de este espacio. Por eso lo estamos hablando antes. Eso es, sí, nos es imposible estar el martes, que es el que corresponde, y nos es imposible estar el jueves, que es el día del pleno ordinario, que ya avisamos con un mes de antelación en la Junta de Portavoces del pasado mes de febrero. Dijimos que, bueno, en primer lugar, que hay en Jueves Santo, que aunque sea laborable, pues hay actividades en este ayuntamiento programadas para la hora del pleno. Y nosotros en particular, porque tanto yo, porque yo me voy a un viaje al Sáhara, como hago todos los años, o sea, no tengo por qué... Porque tenías ya programado. Lo tenía hace muchísimo tiempo programado. Y Adelia, por motivos personales, ninguna de las dos vamos a estar en el pleno. Y entonces entendíamos, pedimos a nuestros compañeros de corporación adelantar el pleno unos días, una semana, para poder estar presentes. Y pues no han querido los portavoces. No ha salido en Junta de Portavoces decidido que así fuese. Entonces, bueno, pues en el siguiente pleno no habrá representación municipal del grupo Si Se Puede Laredo. Uh-huh. Y claro, pues este es el motivo también de que estemos hoy, jueves 22 de marzo, por la tarde, grabando este espacio que se emitirá el martes 27. Bueno, lo que sí que tenemos es media hora por delante para hablar de Laredo, y es lo que vamos a hacer ya. ¿Qué os parece si hablamos sobre algo de actualidad hoy jueves, 22 de marzo? Que esta misma mañana habéis participado en una comisión de obras importante, porque se hablaba de obras importantes en Laredo, ¿no, Adelia? Pues sí, esta mañana hemos tenido una comisión de obras después de meses, porque la última comisión de obras que tuvimos fue en diciembre del 17. Y hemos tenido un largo orden del día en el que hemos tratado el asunto de los barrios. Y bueno, luego asuntos varios, cubrir el parque infantil, pero sobre todo nos ha llevado muchísimo tiempo el debate sobre los barrios. Nos ha llevado mucho tiempo el debate sobre los barrios, pero realmente es que este equipo de gobierno parece que nos trae los barrios de forma recurrente. Cada cierto tiempo pues nos trae los barrios y ahora uno, luego otro. Este se ha terminado, pero no. Entonces, pues sí, realmente hemos estado bastante, casi hasta la una, desde las 9 de la mañana. Y bueno, pues es que la verdad había barrios cuyos proyectos, por ejemplo, pues el barrio de San Antonio, en el que apenas hemos, es que no tenía que ningún debate, no había nada que decidir, porque este proyecto se presentó y está hecho justo hace un año. Es decir, en marzo del 17 este proyecto ya estaba. El de San Antonio. Por eso nosotros, nuestro grupo, tanto en comisiones informativas como en plenos anteriores, hemos pedido que se interviniera, que se hiciera ya las obras de San Antonio, porque además son unas obras que son a 5 meses, que se empezara a tramitar y ya tendría que estar. Entonces, yo lo que he dicho en comisión es que esto ya tendría que estar ejecutado. Ya no procede que estén ustedes dilatando tanto pues unas obras que ya están, que no hay mucho más que hacer. Sobre otros barrios, por ejemplo, pues hemos estado sobre los barrios, bueno, San Lorenzo y Pelegrín. ¿Qué ha pasado con San Lorenzo y Pelegrín? Pues bueno, ya habíamos debatido y nos habían traído el proyecto, pero resulta que en diciembre, cuando ya se iba a cerrar todo, ya era un proyecto global, integral del barrio que lo unifican San Lorenzo Pelegrín, justo en la comisión informativa de diciembre, el equipo de gobierno nos presentó una serie de proyectos para concurrir a una subvención que daba la Consejería de Obras. que nos han concedido, que eran 400 y pico mil euros, y nos han concedido. ¿Pero qué sucedió en esta comisión? Pues que resulta que los proyectos que nos presentaba el equipo de gobierno para llevar a esa subvención, pues no tenían cabida, porque estaban pidiendo para obras en centros educativos, en centros de deportes. Y la convocatoria no. Y la convocatoria no tenía cabida. Esos no, no quedaban. Entonces, claro, yo lo. Además, está ahí, es decir, que está recogido. Entonces, ante ese dilema, porque claro, la subvención había que pedirla antes del 29, del 29 de diciembre. Es decir, que prácticamente no había tiempo. Entonces, bueno, pues decidieron, porque nosotros no lo veíamos nada claro, decidieron allí sobre la marcha y dijeron, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como tampoco entra la infraestructura hidráulica, lo que se hace es vamos a dividir. Y vamos a hacer por una parte lo que es lo que tiene que ver todo con aceras, pavimentación, y infraestructura hidráulica, lo dejamos por otra parte, pero también lleva pavimentación y tal, y hacemos dos proyectos. Uno lo presentamos para la subvención de 425.000 euros, que es lo que daban, esos conceptos que entraban, y luego no hicieron. Entonces, hoy lo que nos han presentado es esto. ¿Qué hemos tenido? Pues hemos tenido un largo debate, porque cuando hemos estado leyendo el proyecto nuevo, desgajado del general, que de integral, pues resulta que no entraba en la infraestructura hidráulica, no entraba todo San Lorenzo. Se abordaba lo que era todo el saneamiento de San Lorenzo Norte, pero no San Lorenzo Sur. Entonces, claro, nosotros, ¿cómo puede ser que cuando antes iba a ser un proyecto global de todo, ahora no entre San Lorenzo Sur? Y ahí se ha establecido un debate, qué es lo que hacemos, pues hay que abordar todo, porque a ver por qué vamos a dejar una parte sí y otra no. Al final hemos quedado en que se aborde todo. Hemos dicho también, y seguimos diciendo, cuidado, que hay que pedir a la Confederación Hidrográfica del Cantábrico que son los permisos previos, a ver qué va a pasar con toda la intervención que se va a hacer también en la otra parte, en la zona del Pelegrín, para quitar los olores y tal. Es decir, que tienen que ser, lo que sucede es que lo dejan. Nos cuentan, nos dicen, no, es que esta la tramitación lleva mucho tiempo. Es que, ¿pero qué pasa? No lo saben ustedes que hay 6 o 7 meses que va a tardar la Confederación Hidrográfica. Es que esta moción de los barrios la aprobamos hace, yo creo que más de 2 años. ¿Cuándo fue? Fueron de las primeras, que empezó con el barrio San Antonio. Entonces, claro, se ha ido todo dilatando y estamos... pues donde estamos. No, y además que no se entiende que a la vez que solicitan los proyectos, lo que tienen que hacer es solicitar los permisos a los organismos pertinentes. Y bueno, pues un poco pasa también con las cárcovas, en el que también se ha desligado también otra intervención porque intervenía, pues que había que pedir permisos, y entonces se va haciendo, bueno, pues se hace ahora algo, pero luego ya lo haremos más en profundidad. Es decir, hay que tomar las cosas, hay que hacer un seguimiento, y cuando se ha aprobado algo, se hace, pero no así. Entonces, bueno, pues estamos aquí, son millones lo que queremos gastar, porque se necesita. Además, la infraestructura hidráulica, pues bueno, necesita realmente una intervención importante, porque no se ve y nunca se hace. Pero todavía falta toda la parte de cómo se va a pagar, cómo lo vamos a hacer y de dónde lo vamos a sacar. Bueno, claro, cuando ustedes, amigos oyentes, estén escuchando este espacio, todo esto que estamos diciendo pues ya habrá quedado un poco con una semana de antigüedad, pero hoy mismo, hoy jueves, día 22 de marzo, aquí en nuestra redacción de informativos hemos recibido una convocatoria para mañana viernes 23, en la que se nos convoca a los medios a una presentación de estas obras de las que estamos hablando en el ayuntamiento. Hombre, si hablamos de obras, pues ya nos podían presentar también las obras del ascensor de servicios sociales, que también llevamos un montón de tiempo. Hoy ya le decía yo al alcalde, es que cuando nosotros propusimos, dicen, no, es que las cosas van muy despacio. Bueno, pues por eso nosotros propusimos que salieran de allí los servicios sociales. Es decir, porque si esto va a ser muy largo, llevamos todo el mandato sin ascensor. y subiendo las escaleras y bajando unas escaleras horrorosas, y no vale la justificación. Nosotros ya lo dijimos. ¿Qué pasa con la piscina? Otro tanto de lo mismo. Ya también le he preguntado al alcalde, ¿qué pasa con la piscina? Es decir, nosotros llevamos proponiendo desde noviembre que comiencen las obras ya. O sea, ustedes no nos digan que es que nosotros no queremos, pero se ha salido en notas de prensa, lo hemos pedido reiteradamente, les hemos dicho que empiecen. Parece ser que se van a venir a empezar las obras. Es que es un clamor. Es decir, hay que hacerlo. Sí, además hay que puntualizar ahí que ellos se escudaban en que nosotros no les dejábamos hacer, claro, porque no les aprobamos dos expedientes de modificación de crédito. Sí. Hay que insistir que el primer expediente de modificación de crédito, que fueron los 200.000 euros que venían del gobierno regional para instalaciones deportivas que se iban a usar para la piscina, nosotros vimos en el proyecto global que con los 200.000 euros no daban ni siquiera para arreglar la cubierta. Hacían falta unos 268.000 euros. Por eso en el siguiente... Aunque el equipo de gobierno alegaba que había otros dineros por otro lado. En el siguiente expediente de modificación de crédito, en vez de los 200.000, nos traen ya 270.000, que entonces ya llegaba para la cubierta. Y entonces les decimos, muy bien, los 200.000 están consignados por el gobierno de Cantabria claramente para instalaciones deportivas. Los 70.000 venían de una sociedad de deporte relacionada, una empresa pública relacionada con deporte y cultura del gobierno regional, que el documento todo venía en condicional. Y sí, y sí, y sí. Entonces nosotros dijimos que con el y sí no nos lo creíamos, porque no empezábamos antes de FES, unas ninguno, obras, ninguno. Claro. Entonces por eso no se aprobó. Y por eso en noviembre se hizo la propuesta de ya teníamos los 200.000. Ya el gobierno regional había aprobado sus presupuestos y había dicho que iba a dar otros 500.000. Y como se iba a pedir un préstamo bancario en el ayuntamiento, pues que con ese dinero y con un poquito más hasta llegar al 1.100.000 podíamos hacer la obra de la piscina ya en noviembre. Decidieron hacer las pistas de pádel. Que no digan que si se puede el Laredo no quiere hacer la piscina. Son ellos que incluso a ver qué pasa con los 200.000 euros, que la prórroga hay que pedirla antes del 31 de enero, que es cuando se acaba el año. Y la pidieron el 18 de enero, ¿eh? Lo último que explico aquí, lo escucharíais, Rosalina López, la presidenta de la comisión, es que ahora se estaba pendiente de la respuesta del gobierno de Cantabria sobre esos 200.000 euros. Pero porque han llegado tarde, porque no lo han pedido el 31 de diciembre, lo han pedido el 18 de enero. No porque si se puede el Laredo no quiera. Vamos a ver, claro, hay que hacerlo en tiempo y forma. Entonces, cuando se tienen estrategias políticas para retrasar obras o hacerlas en función de si me interesa o no, para machacar al adversario, al final, lo que sucede es que las obras no se hacen y repercute en la calidad de vida de los vecinos. Entonces, no se puede decir, es que como estos no quieren, yo me voy de víctima, ¿y cómo justifico el que yo no soy capaz de hacer o llevar un gobierno a término o llevar ninguna propuesta coherente? O que no soy capaz de cumplir los tiempos. Muy fácil, la culpa la tienen los otros, claro, y yo no. Y entonces, en este caso es que es muy peligroso porque al final, si no se hacen las obras, quien no se benefician son los vecinos. Es decir, no hay otra. Entonces, hacer juegos políticos, con presupuestos o con obras, pues yo creo que realmente no procede. Y sobre todo, ¿cómo pueden decir si se puede el área, si somos dos? ¿Qué pasa? ¿Quería el PP cuando gobernaron, cuando hicieron las pistas de pádel, hablaron algo de la piscina? Eran 10, podían haber hecho. ¿Les aprobaron aquellos expedientes de modificación, claro, de crédito, el PP y el PRC? ¿Qué pasa? Por eso no salieron adelante. Es decir, ¿cómo pueden decir que dos personas imposibilitan el gobierno si somos dos? De 17. Y aquí hay 17. Entonces, bueno, a mí me parece que en las, un poco una en las últimas intervenciones de la portavoz socialista, así se puede Laredo ya se le une a Izquierda Unida acusándoles de que tenéis una actitud poco negociadora, que no queréis negociar. No, vamos, yo la estrategia es política, como bien dice Adelia. Evidentemente yo creo que los otros grupos políticos que representan un poco a las ideas progresistas de izquierda en este pueblo somos Izquierda Unida y Si Se Puede Laredo, y es la amenaza para el PSOE ahora mismo. Entonces estamos a un año de las elecciones y lo que hay que hacer es presentar que vamos a hacer muchas cosas cuando hemos estado 3 años sin hacer nada y atacar al que nos puede hacer daño en las próximas elecciones. Eso está clarísimo. Bueno, en las últimas declaraciones del alcalde parece que sus problemas internos también son culpa nuestra, también es responsabilidad nuestra. Hombre, eso por favor, ellos tendrán sus problemas problemas tendrán que solventarlos, pero nosotros lejos de entrar en las dinámicas internas ni del PSOE, ni del PP, ni del PRC, es decir, lejos. Entonces, bueno, sobre pues lo que sí que queríais hablar es sobre el caso tenis, ¿no? Que está... Pues sí, no es que nos ha llamado la atención, nos ha llamado la atención, bueno, en primer lugar decir que nosotros, como el resto de los ciudadanos de este pueblo y de esta región, nos hemos enterado de cómo está el caso tenis en los medios de comunicación. De hecho, se puede ver en todos los plenos que sobre todo el compañero de Izquierda Unida es el que ha estado pidiendo todo el expediente del caso tenis reiteradamente en plenos, nosotros lo hemos pedido en alguna comisión y podemos decir que el día 26 de febrero del 2018 es cuando nos han entregado el expediente del caso tenis, que tuvo sentencia firme en el año 99, y que ese expediente se ha paginado en el año 2018. Con lo cual se ve claramente cómo miente este alcalde, como no tiene ni diálogo ni comunicación con nadie, porque nos lo ha dado, porque lo hemos pedido reiteradamente y porque no tenía intención de dárnoslo, porque no estaba ni paginado. Luego nos ha sorprendido también el tema embargo. Del embargo preventivo que ha hecho de esos locales, que hay mucho que hablar y hay mucho que profundizar en ello, pero bueno, ¿Qué información hay sobre esto? A nivel municipal, como grupo nosotros municipal, nada. Ninguna. Oye, ni comisión de obras. En la comisión de obras hoy he preguntado qué era esto del embargo, que si lo teníamos en la documentación que nos habían enviado, y me ha dicho que no, que esto iba por otra parte. Entonces en comisión hemos pedido, y también por escrito me parece que lo has pedido, sí. Esta mañana, ¿no? Y hemos pedido el expediente este de embargo de los 3 millones, porque además estamos hablando de un embargo de unos de los bajos. Claro, lo que pasa que es embargo preventivo, y luego si realmente el uso de estos locales son como dicen o no son como. Entonces, cuando vengamos el mes que viene y ya tengamos el expediente, pues podremos hablar realmente de lo que pretenden con esto, porque es que a lo mejor resulta que dicen vamos a hacer un embargo y cuando se den cuenta que esos locales pues no tienen el uso que ellos pensaban, por ejemplo. Bueno, yo lo que quiero decir de este tema es que ¿cuál es la posición de si se puede respecto al tema de la demolición parcial? Pues que hay una sentencia del año 99 firme y que hay que ejecutar, igual que la de Proinasa. Exactamente igual, ese es exactamente el mismo caso. Que las sentencias firmes hay que cumplirlas y si no se cumplen habrá que pedir responsabilidades. ¿Qué es lo que se deriva de todas estas sentencias que hay que cumplir, que es en esas dinámicas que se ha metido este ayuntamiento durante tantos años? Bueno, pues ¿cuánto nos va a costar a nosotros ahora las obras del tenis que tenemos que pagar? Subsidiariamente. Es decir, estamos hablando de muchos millones. No de 3 millones, posiblemente de más millones. Que lo tenemos que hacer porque hay que ejecutarlo, porque hay una sentencia firme. Pero al final, quienes vamos a pagar todo esto somos los vecinos de este municipio con nuestros impuestos. Es decir, este desmadre que dices, pero bueno, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esta situación? Es que no hablamos de 3 millones, es que están hablando a lo mejor hasta de 7 millones. Y por otra parte, tenemos otra sentencia firme que tiene que ver con Proinasa, en la que una empresa adeuda al ayuntamiento millones y no se cobra. Es decir, que por una parte, vamos para ejecutar una sentencia vamos a gastarnos millones, por otra parte nos debe otra empresa millones, pero no las vamos a cobrar. Ahí lo dejo, como dicen. Ahí lo dejo. Bueno, vamos a hablar de algo positivo, sí. Un ratito, si os parece. Sí. En el último pleno ordinario conseguisteis apoyo para una moción que proponía una ordenanza que en teoría va a beneficiar al ciudadano, ¿no? Sí. Al ciudadano y a las empresas. A todos, ¿no? Sí, desde luego nosotros estamos viendo el estancamiento que estaba produciendo en este ayuntamiento. Es una de las ventajas, de las pocas cosas que van mejorando en estos 2 años y medio que llevamos aquí, es ver cómo las empresas de construcción, aunque sea para rehabilitación, se están moviendo. Y de hecho, la mayoría de la gente que estaba en paro, albañiles y demás ha dejado de estarlo. Sí, o sea, sí. Es señal de que se está moviendo la rehabilitación. Y lo que no entendíamos era cómo una licencia de obra menor se puede tirar 6-8 meses parada en el ayuntamiento. Entonces nosotros, con esta pregunta que nos hicimos, empezamos a mirar a ver qué se podía hacer. Y vimos que en otros ayuntamientos lo habían solucionado con una cosa que se llamaba ordenanza de actos comunicados. Uh-huh. Que simplemente lo que hace es disminuir todos los trámites burocráticos que cada vez que se pide una licencia de obras, y digamos que todo se queda en una declaración responsable del que hace la obra, de lo que dice que va a hacer, lo va a hacer, y saber que tiene una inspección, y si no lo cumple va a tener una sanción. Eso es en realidad lo sí. que es una ordenanza de actos comunicados. Entonces esto, lo que por un lado va a agilizar mucho las licencias de obra menor, porque se van a dar por este procedimiento y van a ser muy rápidas, y por otro lado, al agilizar todo este procedimiento de licencias de obra menor, va a hacer que las de obra mayor también se agilicen. Entonces creemos que es muy buena noticia para tanto para el ciudadano que quiera hacer una obra en su casa, como para impulsar esa actividad empresarial que está empezando a resurgir, y el ayuntamiento no puede ser la china en el zapato. Esta ordenanza no impide que haya que cumplir todas las leyes. Todo. Es una ordenanza que se basa en la confianza entre el administrado y la propia administración. Entonces la licencia la tienes en cuanto lo presentas. Lo que pasa que después de echar las obras, pues pasará una inspección, y si está conforme a lo que se ha pedido, pues no pasa nada, perfecto. Claro. Con lo cual, es que eso significa que ver allí en la oficina técnica a personas que van pidiendo una licencia y un día y otro, y pues bueno, dices, es que esto no puede ser. Vamos a intentar agilizar o hacer algo para que realmente sea todo mucho más sencillo. Y potencia, como dice Carmen, no solo la rehabilitación, sino simplemente que los vecinos no digan, uff, por no pedir licencia, es que no lo voy a hacer. Es decir, que acordes. Bueno, ahora lo que sí que me sorprendió fue escucharos decir que esperabais que la ordenanza estuviera para el pleno de marzo. Porque lo de las cosas de Palacio van despacio. Claro, sí. La verdad que fue una manera de decir, nosotros estamos. No va a estar para el pleno de marzo. No, evidentemente no va a estar para el pleno de marzo, y más con todo el follón que hay ahora también en el ayuntamiento, no en el ayuntamiento nuestro, de Laredo, sino porque el día 9 de marzo ha entrado en vigor la nueva ley de contratación con las administraciones públicas, con lo cual, pues los trabajadores del ayuntamiento se están poniendo al día con todo este tema y demás. Entonces, bueno, pues hay cosas, a veces lo inmediato pues deja que se pueda. Pero ahí está la ordenanza aprobada para que en cuanto los técnicos del ayuntamiento puedan... La moción está aprobada para que la ordenanza se lleve a cabo, y es ahora un tema técnico que en cuanto ellos lo tengan, pues llevarlo a una comisión de reglamento interior y aprobarla. Sí, yo creo antes. Que además están en ellos, porque yo el otro día pregunté a algún técnico y que estaban, sí, que les habían... dado instrucciones y habían recogido, y yo creo que son ellos los interesados, porque esto agiliza todo y ellos mismos luego van a poder trabajar más ágilmente las licencias de obra mayor, con lo cual todo... ¿Veis que está mejorando un poquito el ambiente de trabajo, que se ha dicho últimamente que está muy tenso y que tal? Nosotros, como Sí Se Puede Laredo, la verdad que siempre hemos trabajado muy a gusto en el ayuntamiento. Sí. Entendemos que es difícil trabajar cuando, pero por un poco por lo que estamos diciendo nosotros, cuando falta, ya no te digo el diálogo, es que falta la comunicación, yo lo digo claramente. Hay veces que cuesta que el alcalde te dé los buenos días, lo digo así de claro. Entonces, con ese ambiente de comunicación tan mínimo, es imposible. Hoy, por ejemplo, me ha llamado la atención, y esto lo he visto yo desde fuera, han ido unos niños a visitar el ayuntamiento, el Pepe Alba, sí. y bueno, pues han subido hasta el último, y están mis compañeros en una comisión, el alcalde se ha levantado de la comisión, no ha dicho ni dónde iba, que iba a recibir a los niños, y ha dejado allí plantados. Una mínima regla de educación, es decir, mira, tengo que ir a recibir a unos niños, si os parece vamos todos a recibirlos para que vean algo, no levantarse y dice, me voy y esto se suspende 10 minutos, no. O sea, es que falta hasta el punto que no sabíamos muy bien lo que había pasado, porque hemos estado allí y aquí qué ha pasado. Bueno, no, que tiene que se ha suspendido, aparte de que bueno, pues yo creo que por las formas, igual que tampoco nos hemos enterado, a pesar de la comisión de esta mañana, que mañana iban a hacer una rueda de prensa. Bueno, no tienen por qué invitar a los partidos políticos, es un acto de gobierno y suponemos que también de propaganda, pero bueno, yo no entiendo que todo. Sea un acto de gobierno, claro, la rehabilitación de todos los barrios, claro, porque es algo ha sido poquito, algo de que todos. Se ha hecho entre todos, pero bueno, ahí estamos. Bueno, por hablar de algún otro asunto que mencionasteis en el último pleno ordinario, ¿qué pasa con lo de las tarifas de la piscina de Colindres? ¿Qué pasa? ¿Que no cobran lo mismo a unos que a otros? Sí, lo reclamasteis, lo planteasteis en el turno de ruegos y preguntas. Sí. No, es una cosa que íbamos diciendo cuando entramos nosotros en este ayuntamiento. Vimos que las tasas de la Casa de Cultura y las tasas deportivas eran diferentes para los empadronados y los no empadronados. Había un descuento por empadronados y no empadronados. Nosotros, yo lo sabía desde hace tiempo ya, porque cuando yo vivía en Colindres, vivía en Laredo, o sea, y traía a alguno de los niños que han estado por mi casa a actividades de cerámica, me sentaba a cuerno quemar esto de tener que pagar a los de Laredo casi doble. Nos parecía muy bien. Bueno, ¿eh? ya, pero es que entonces yo empecé a indagar con este tema y yo me di cuenta que era inconstitucional, porque no puede haber discriminación según donde vivas, ¿eh? Entonces hay jurisprudencia, el defensor del pueblo fue muy claro, y entonces aquí hemos conseguido ya hace ya 2 años que las tasas tanto en cultura como en deportes sean las mismas. El ejemplo claro es el cine municipal. ¿Alguien le pide el certificado de empadronamiento a alguien cuando va aquí al cine? Es municipal. Bien. Es municipal, ¿eh? Entonces, el precio de la entrada del cine de Laredo también es un precio reducido, ¿no? Es el pero para todos igual. Quiero decir que porque nosotros tengamos una partida presupuestaria para el cine, los que somos de Laredo paguemos menos. Pagamos igual los que vivimos en Laredo que los que viven en Colindres. Y el caso es que esto no se está dando en Colindres, entonces, en la piscina. En Colindres no se está dando. En Colindres se está cobrando no solamente a los de Laredo, evidentemente. A todos los que son de fuera de Colindres se les está cobrando más. Y eso es inconstitucional. Se les hace un descuento a los de Colindres. Y eso, sí, eso es fraude de ley. Y entonces nosotros ya en nuestra página, en nuestro blog, ya hace unos meses que colgamos el modelo distancia para ir reclamando al Ayuntamiento de Colindres. Nos parece vergonzoso que este alcalde no haya avisado a sus vecinos que tienen que pagar exactamente igual por los servicios municipales del municipio que tienen al lado o cualquiera que otro que vayan. Por eso nosotros le emplazamos a que pusiera un bando municipal para ello. Sí. Evidentemente no sé por qué no interesa, porque es un beneficio para los vecinos de Laredo el saber sus derechos, y el primero que los tiene que defender es el alcalde de su pueblo. Pero esto no ha salido desde que Sí se puede Laredo está en el ayuntamiento. Es que esto estaba anterior. Esto es inconstitucional desde que hay constitución. Sí, yo no recuerdo cuándo se puso en marcha esa medida, pero sí que es verdad que no hace muchos años, ¿no? Sí. Que se aplicaba un descuento especial, el 50%, vamos, la mitad, para los empadronados en Laredo, en algunos servicios. Sí, hay que entender, por ejemplo, un pueblo como Olimpias, por ejemplo, que no va a poder tener nunca una piscina municipal porque tiene que pagar más que otro vecino que sí que puede tenerlo. Oliendo. Es que esto... Porque claro, no podemos... No sé qué cabeza cabe. Bueno, no sé. Es que todavía no acabo de entender que a algún vecino de Laredo le parezca mejor que paguen más otros. Es que no lo puedo entender. Es que, que a mí no me cabe en la cabeza. Lo ideal es pagar todo lo mismo y pagar poco. Claro, exactamente. Es lo ideal. Que todo el mundo tenga acceso a los servicios. Claro. ¿Qué pasa con lo de la puerta del Merenillo, que también preguntasteis en el pleno? Sí, bueno, pues la puerta del Merenillo es un proyecto... Hoy también hemos pedido... Bueno, reconstrucción o reinvención. Pues nada, pedimos el expediente y en el expediente pues venía que había que pedir hacer un informe arqueológico previo, había que pedir también un informe a Cultura y no se había hecho. Entonces hoy he preguntado que si había llegado ya el informe de Cultura para hacer esa puerta y todavía no ha llegado. Entonces a mí lo que me sorprende es que el GAP otorga una subvención, pero bueno, es que estamos dependiendo de lo que diga Cultura, porque en Puebla Vieja no se puede hacer lo que uno quiera. Y este año nos hemos enterado, que también lo he pedido en la comisión, es para que veáis cómo van. Es decir, te vas enterando de cosas y tienes que ir y pedir tú la información, no es que te la den. Sí. Hemos pedido porque también han presentado al GAP, a las subvenciones del Grupo de Acción Costera, para el 2018 otro proyecto que nos han dicho, pero no es porque lo sepamos, no sabemos si es una intervención en la Casa del Merino. No sabemos ni de qué tipo ni nada. Son los nuevos proyectos. Ha acabado el plazo de presentación. Sí, es lo que han presentado para el 2018, porque para el 2017 era esta puerta. Pero volvemos a lo mismo. no sabemos quién ha hecho el proyecto. En el anterior se decía que, bueno, que un proyecto de este tipo no corresponde o parece que no debe corresponder a un ingeniero, con todos los respetos para los ingenieros, pero cada uno tiene sus parcelas. Sí. Y no ha intervenido ningún arquitecto urbanista. Y sobre todo tiene que intervenir Cultura y tendrá que decir mucho, porque para eso existe una ley, a ver, para saber lo y que y sobre puede todo hacer. La parte que tiene este proyecto, la parte de la Puerta del Merenillo, es que si no llega a hacerse, que yo como soy de la de los números siempre, esta es que la de los números, pues hemos perdido 100.000 euros. Claro. Que eran los que nos iban a dar de subvención, que se podían haber destinado para otra cosa. Claro, porque... Entonces, por eso vuelvo a insistir, lo importante es que cuando se pida un proyecto vaya acompañado de todos los permisos, porque si no podemos encontrarnos que tenemos dinero pero no podemos hacerlo, con lo cual hay que devolver el dinero con intereses. Nosotros, por ejemplo, tanto en este como en el otro que he explicado del barrio de San Lorenzo Pellegrín, que lo has tenido que desdoblar porque eran 400.000 euros, nosotros habíamos propuesto que por qué no se empezaba a trabajar en el plan de accesibilidad a la Puebla Vieja. Es decir, que era un dinero que se podría y se podría trabajar. Eso es otra legislatura entera, ¿eh? No, yo creo que se me antoja complicado. Es ponerse de acuerdo. Tampoco están, nosotros sí que tenemos un plan. Lo único que nunca nos sentamos a hablar de qué es lo que pensáis de esto, qué se puede hacer. Mira las comisiones de Puebla Vieja que habéis tenido, Adelia. Nada, muy poquitas. Y además es que cuando dicen, es que no quieren negociar, no. Es que cuando se llegan con hechos consumados, difícilmente se puede llegar luego a un entente. Es decir, hay que dejar pensar, hay que dar propuestas y hay que volver a reunirse otra vez, reposado y decir, bueno, vamos a ver a dónde llegamos con propuestas comunes. Posturas y asuntos que traemos a esta mesa, que normalmente se tratan en comisiones, con contenidos que vosotras defendéis que sean públicos. Los contenidos de las comisiones. Sí, defendemos que las actas de las comisiones sean públicos, porque ahí se ve el trabajo que ponemos todos, pues como que cada uno defiende, que son igual de legítimas todas las posturas de todos los grupos políticos, y sobre todo porque ya en el ámbito personal como concejalas es porque estamos cansadas que los plenos se mientan de esa manera tan descarada, que el alcalde y la portavoz del equipo de gobierno digan que ya nos lo dijeron en comisión. Si las actas fuesen públicas, la gente vería lo que dice en comisión y así no habría... Y difieren las dos interpretaciones de la ley, difieren porque vosotros decís que sí es legal y desde el equipo de gobierno se dijo que no se lo puede, que no que pueden ser públicas. Pero cuando yo le dije que leyese el artículo entero, la cosa cambió. Bueno. No, y de hecho hay municipios que lo hacen, ¿eh? Sí, eso es. Ayuntamientos como el de Salamanca, por ejemplo, que es del Partido Popular, ¿eh? Sí, en Salamanca cuelgan las comisiones, lo hemos visto. Bueno. Está en la web, ¿eh? En internet lo puede mirar la gente. O sea, que no es ningún grupo antisistema. Que Carmen, Adelia... Aunque no sé si no seas un poco antisistema, pero bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el esfuerzo de haber venido hoy a grabar fuera de horario. Y bueno, pues volveremos a hablar ya en el turno, en la rotación normal del programa. Gracias. Recordamos gracias a nuestros oyentes que este espacio se emitirá de nuevo el domingo a las 11 y que ya desde mañana día 28, estará ya en internet, en la web de Radio Laredo. Gracias a las dos. Gracias. Y buenas, iba a decir vacaciones de Semana Santa, pero no, bueno, porque no hay. Entonces, buen puente o buenas fiestas. Gracias. Gracias, un saludo, buenas tardes.